Glosarios para entender los arroyos. Arroyo, caudal de agua continuo, río navegable de corta extensión. Caudal, cantidad de agua que lleva una corriente. Valles, llanura de tierras entre montes o alturas. Barrancas, hendidura en la tierra por las corrientes de agua. Cuencas, territorio cuyas aguas fluyen al mismo río o mar. Soterramiento, poner bajo tierra y esconder u ocultar. Entubar, encauzar una corriente mediante un tubo. Rectificado, rectificar ríos o arroyos es hacerlos rectos.